Bienvenido una noche más a Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM. Dispuestos como siempre a acompañarte con una hora de buena música, traemos Frank Zappa, traemos Los Doors, The Who, Jethro Tull, un montón de buenas canciones para esta noche. Como siempre en Irola Irratia 107.5, la radio del barrio, emitiendo en directo para toda la galaxia. Nos vamos a ir con una cancioncita de Frank Zappa, ese músico genial, músico estadounidense, nacido el 21 de diciembre de 1940. Estamos hablando de un músico de origen europeo, también con orígenes de Oriente Medio, que fue sin duda un genio de las décadas de los años 1960 y 70. Era un tipo de grandes pasiones intelectuales, con una enorme lucidez política, cultural, una gran creación artística en muchos ámbitos distintos. Cuando se murió Frank Zappa, le pusieron su nombre a dos asteroides, a un gen, a un molusco extinguido y a una araña que tiene unas manchas en el abdomen que recuerdan los famosos bigotes de Frank Zappa. Un gran músico experimental, vamos a escuchar una canción suya esta noche. Algo que habla del watermelon. Siempre Frank Zappa, defensor de la absoluta libertad musical. Vamos a escuchar esta canción de Frank Zappa. Esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM.

grandísimo Frank Zappa. That was Joe's first confrontation with the law. Naturally, we were easy on him. One of our friendly counselors gave him a donut and told him to stick closer to church-oriented social. Estás escuchando Blues on the Rock y esto es Irola Irratia, la radio del barrio emitiendo en directo para toda la galaxia. Estás escuchando Blues on the Rocks, como muy bien nos decía esa fantástica voz. Y vamos a poner un grupo que se llama Yes, uno de los grupos más conocidos del rock progresivo. Un grupo que se forma en Londres en el año 1968, cuando John Anderson conoció a Chris Squire. Se conocieron por casualidad, porque John Anderson trabajaba de camarero en un pub y el otro fue como cliente. La música de la banda, aunque estuvo marcada por el enorme éxito de canciones como la que vamos a poner ahora, Owner of a Lonely Heart, nunca se apartó demasiado del sonido clásico que tuvieron siempre. Vamos a escuchar esta fantástica canción de Yes llamada Owner of a Lonely Heart. Yeah. escuchado Owner of a Lonely Heart de los Yes. El Yes, un grupo que cuando hizo la primera gira por Estados Unidos lo hicieron como telonero de Jethro Tull. Jethro Tull, el grupo que vamos a poner ahora con una canción que se llama Locomotive Breath. Jethro Tull, ese grupo que consiguió meter la flauta travesera en el rock y hacerla inolvidable. Grande Jethro Tull. Jethro Tull en realidad es el gran experimento que consigue hacer Ian Anderson, su líder, para mezclar un poco lo que sería el folk, el blues, el rock and roll. Bueno, como sea, es algo absolutamente genuino y vamos a poneros otra canción de Jethro Tull que se llama Thick as a Brick, algo así como duro como un ladrillo. Esto es Jethro Tull. Ooh.

come down from the upper class to mend your rotten ways. My father was a man of power, a man everyone obeyed. The fields, and you make all your animal tales, and your wise men don't know how it feels. Yeah. To be thick as a ¡qué grande, Jethro Tull! Y nos vamos con otra cosa, nos vamos a ir con otro grupo. Fue una temporada breve, era el verano de 1965. Lambretas y vespas llenaban las carreteras de Brighton los fines de semana. Los jóvenes llevaban los bolsillos llenos de anfetaminas para mantenerse despiertos el sábado y el domingo, mientras bailaban hasta que caían en los ritmos negros que eran sus preferidos. Fue el verano que vio nacer a The Who, y que los marcó para toda su existencia. Eran moths, tenían sueños de rock and roll, de emancipación social, vivían un tumulto cultural y estaban dominados por la rabia hacia una sociedad que les marginaba y por la desesperación, porque los años de juventud se perdían rápidamente. «Espero morir antes de hacerme viejo», gritaban, y Keith Moon lo consiguió. Vamos a escuchar tres canciones de The Who, nada menos. Esta primera que vamos a poner se llama «The Seeker». To get what I'm after till the day I die. I asked Bobby Dylan, I asked the Beatles, I asked Timothy Leary, but he couldn't help me either. They call me the Seeker. I've been searching low and high.

Y seguimos con The Who, una canción que se llama Won't Get Fooled Again, dedicada a la bajita del humore que nunca me hace caso. Yesterday, and I'll get on my knees and pray. slogans are replaced by the fire. And the parting on the left is now parting on the right. And the bills will go no longer overnight. Until qué grandes los Who. Y vaya programa de hoy. Estás escuchando Blues on the Rock y esto es Irola Irratia, la radio del barrio, emitiendo en directo para toda la galaxia. Jim Morrison, vocalista de los Doors, tal vez nació en el lugar y en el momento equivocados. Existencialmente habría encajado mejor en la Europa de las décadas de 1920 y 1930. Habría creado poesía que liberara y transformara. Habría podido interactuar con filósofos y rapsodas, con autores teatrales, escritores y actores. Habría podido vivir más allá de sus 27 años, maduro y convertido en un poeta. En la década de los 60 estaba fuera de contexto. Morrison era cantante de una banda de rock and roll, pero no sentía que ese fuese su verdadero papel. Morrison escribía algo todos los días, de lo contrario habría sido un día perdido. El rock quería del espectáculo obscenidad y bravuconería, y Morrison se dio cuenta demasiado tarde de que estaba atrapado. 6 años después de iniciar la aventura de los Doors, Jim Morrison estaba confuso, deprimido y quizá derrotado. Encontró la muerte a causa de un ataque al corazón en el cuarto de baño de un hotel en París. Más que ninguna otra cosa, lo que le dejó conmocionado y angustiado fue su larga lucha contra la justicia estadounidense, que le sancionó por comportamiento obsceno en un escenario de Miami. Puso todo en duda, la música, el grupo e incluso su propia vida. Esta canción que vamos a escuchar se llama Roadhouse Blues de los Doors. I'm not afraid to die. qué grande ese All Night Long de Jim Morrison. Y nos vamos a ir ya, se cumple la hora de programa y nos vamos a ir a otra cosa. Escribirnos a bluesontherocksbilbao@gmail.com, buscarnos en Facebook, poner me gusta. Todos nuestros programas están colgados en Facebook. El próximo 23 de noviembre, concierto de Barricada en el Anaitasuna, en Pamplona, en Iruña. Último concierto del grupo después de 31 años de carrera. 24 álbumes editados, casi nada, Barricada. Lo dicho, último concierto de Barricada el 23 de noviembre en Iruña. Chiqui, tú, que nos escuchas desde México, Blanca, ya sé que te debo una de Sabina para cerrar el programa un día, pero hoy no va a ser, coño, hoy no. Nos vemos la semana que viene, gente, el próximo viernes por la noche en Irola Irratia, 107.5 FM. Que paséis buen fin de semana a todos. Y larga vida al rock and roll. La semana que viene, gente, nos vemos en Blues on the Rocks 107.5 FM los viernes por la noche y búscanos en Facebook o mándanos un mail bluesontherocksbilbao@gmail.com. ¡Hasta el viernes!